En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, vamos ahora a recordar a un hombre que nació un día como hoy, en 1928 en Italia. Ennio Morricone, el gran maestro de la música para cine de todos los tiempos. Nació hace 93 años, falleció el año pasado y nos dio grandes bandas sonoras como El Bueno, El Malo y El Feo, Por un Puñado de Dólares, La Jaula de las Locas. También, por ejemplo, hizo la maravillosa música de la película La Misión, Cinema Paradiso. Y vamos a recordar un tema que él hizo en 1969 para la película Mete una cera a Chena. Esta versión fue grabada en portugués en el 2007 por el gran productor y arreglista de Brasil, Deodato, Eumir Deodato, junto a Daniela Mercury. Aquí está Conmigo. Sabor de la noche.

sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno del año 2004, Joss Stone con You Had Me. Vamos ahora a cerrar con un medley del musical que se ganó el Tony al mejor musical este año, Moulin Rouge, basado en la icónica película del 2001. Este medley tiene grandes canciones de Lady Gaga, de Outkast, está Lady Marmalade, en fin. Se llama More, More, More. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía y también a Edilberto Aponte y Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Tú